Y yo quiero que usted levante allí sus manos y dígale: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, háblame el día de hoy, porque estoy desesperado por saber cuánto tiempo más te vas a tardar. Gracias, porque en medio de todo has estado conmigo. Amén. Le regalamos un aplauso al Señor. Nos sentamos un momento. Si usted nota, cuando dijimos la parte de Señor, estoy desesperado por saber cuánto tiempo más tengo que esperar o te vas a tardar, la mayoría bajó el nivel de su voz. Y la mayoría de los que bajaron el nivel de su voz, de verdad están desesperados porque Dios cumpla de una vez. Yo quiero hablarles hoy de promesas que Dios, que promesas de Dios no alcanzadas hasta este momento. Promesas de Dios es la excusa perfecta de Dios para moldear nuestro carácter. Es la herramienta que nunca falla, y es que Dios tiene el control de todo, pero nosotros muchas veces no lo hemos entendido. Alguien dijo en una ocasión: cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y es que muchas veces nosotros vivimos declarando con nuestra boca, con la que decimos tener fe, vivimos declarando todo lo contrario a lo que Dios ha declarado para nosotros. La fe no niega tu realidad. La fe nunca va a negar la realidad que tú estés pasando. La fe va a cambiar esa realidad. ¿Cuántos lo creen? Pero hay muchas cosas que nosotros vivimos diciendo. Nosotros vivimos diciendo muchas veces: este país no sirve. Nosotros vivimos diciendo muchas veces: la juventud no sirve. En una ocasión, en el tiempo que he estado pastoreando los jóvenes de mi iglesia, a nosotros se nos ha hecho un poquito complicado por las cantidades que hemos estado manejando. Pero más que la cantidad que nosotros estemos manejando, lo más complicado es escuchar a muchos adultos decir: la juventud de hoy en día no sirve. Y me recuerdo de algo que dice la palabra de Dios. Cuando dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice que ¿qué van a hacer? Los ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. ¿Y los jóvenes? Aquí hay una fusión que muchas veces en la iglesia nosotros hemos olvidado. No se preocupe, eso no está pasando aquí, eso pasa en otra iglesia, eso pasa en la mía nada más. Vea lo que dice la palabra de Dios: los ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. ¿Y los jóvenes? El problema muchas veces es que con nuestro negativismo le estamos cerrando la visión a los jóvenes. Y el problema con el negativismo que muchas veces nosotros tenemos, y el problema con muchas veces nosotros decir esta juventud no sirve, es que nos damos a entender que nosotros hemos dejado de soñar. Que las personas mayores muchas veces dejaron de soñar. Usted debe entender que esto es una fusión y que el avivamiento no viene solamente por los adultos, de que los avivamientos no vienen solamente por los jóvenes, de que los avivamientos vienen por una fusión de los dos, de jóvenes y adultos, porque los adultos soñarán sueños y muchos adultos han dejado de soñar y tienen que comenzar a soñar una vez más, porque si no, los jóvenes que tienen una visión no van a saber hacia dónde se tienen que dirigir. El problema de todo esto ha sido el miedo que nosotros hemos tenido. El problema de todo esto es que muchas cosas nosotros no las hemos alcanzado. El problema de todo esto es que muchos de nosotros hemos estado preguntándole a Dios: ¿cómo yo le puedo decir a Él que siga para obtener lo que tú tienes para Él si yo no he alcanzado muchas de las cosas hasta ahora? No me has cumplido muchas promesas que me has dado. Me prometiste un día que me ibas a sanar y no me sanaste. Me prometiste un día que ibas a hacer algo con mi casa, con mi familia, y hasta ahora no ha sucedido eso. Me dijiste un día que me ibas a dar muchas cosas y no las he tenido. Me dijiste un día que me ibas a dar una casa y estoy viviendo alquilado. Me dijiste un día que me ibas a dar un carro y no tengo carro. ¿Ha estado usted en esa posición en algún momento? Recuerden, mientras usted diga no o mientras usted no diga un amén, yo voy a asumir que todos están en la misma. No se preocupe, yo también he estado en esa. Pero lo que le voy a predicar hoy es obteniendo lo que Dios ha prometido. ¿Cómo voy a obtener lo que Dios ha prometido? Lo primero que tenemos es Job, capítulo 3, versículo 25. Quiero que lo busque allí y mantenga su Biblia abierta. Libro de Job, capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo primero es, niégate a ser dominado por el miedo. Cualquier cosa que usted teme continuamente le va a ocurrir. El que otros fracasen o hayan fracasado en algo no significa que usted tenga que fracasar en eso también. A usted y a mí debe importarnos lo que Dios dice acerca de eso. Nosotros muchas veces hemos tenido miedo de hacer algo, de hacer una actividad, de hacer un evento, de hacer cualquier cosa, por miedo a fracasar. Y el miedo a fracasar simplemente nos está llevando a fracasar. Porque muchos tuvieron miedo de que y empezaron a decir, es que me van a robar, me van a robar, me van a robar. Y teniendo a un Dios protector, estaban diciendo, me van a robar. Y adivinen qué, lo robaron. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y adivinen qué, se enfermó. Y unos que llegaron al extremo que dijeron, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y se murieron. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? A usted debe importarle lo que Dios dice. Y Dios es un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Dios es un Dios de progreso, sin nada político por ahí, no me lo vayan a meter. Pero es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios a nosotros, la palabra nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y dominio propio. O sea, el de cobardía se quedó afuera hace un rato. Y es que tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para no seguir dominado por el miedo. Hay personas que se van a montar en un avión y dicen, es que este avión se va a caer. Trate de que yo no vaya ahí. Si usted va ahí y tiene miedo de que se vaya a caer el avión, avíseme de que usted tiene miedo. Pero yo entiendo que la seguridad de ese avión y del lugar en donde yo esté depende de mí y de usted como hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Porque la palabra de Dios, hay un texto que se me olvidó buscarlo, pero dice, no morirá el justo con el impío. Entonces, si se murió el impío fue porque yo iba a morir también, así que era yo el que tenía que morir. Pero yo con él no. Él conmigo, sí. Quiero que usted vea algo. La seguridad de esta nación, la seguridad de la isla de Puerto Rico, depende de usted. Si el pueblo de Dios tiene miedo a lo que pueda hacer el hombre, ¿cómo yo le voy a exigir a otras personas que no tengan miedo? Si el pueblo de Dios es el primero que no debe tener miedo. Porque la palabra de Dios nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía. Que Él nos dio espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Lo primero es, y quiero que lo repita usted, niégate a ser dominado por el miedo. Esto es lo primero que nosotros necesitamos para poder obtener lo que Dios nos ha prometido. Lo segundo está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 13 al 22. No se asuste si usted me ve yendo ya por el segundo punto, no se preocupe. Son como 20. No, mentira. Son 5. Lo que pasa es que no cargo lentes y veo 4. 4 veces todo. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto, porque Génesis capítulo 6 del 13 al 22 habla una historia que usted y yo conocemos muy bien, es cuando Dios le habló a Noé acerca del arca y del diluvio. Cuando Dios le habla a Noé sobre el arca y sobre el diluvio, él no se lo dijo, él no le dijo, voy a enviar un diluvio para que él comenzara a trabajar 5 días antes de que empezara el diluvio. Él no se lo dijo para que comenzara 5 minutos antes, sino para que comenzara a trabajar en lo que Dios le había dicho. Esto nos dice a nosotros, este es nuestro segundo punto, que es, ahora es hoy, nunca mañana. Repita conmigo, ahora es hoy, nunca mañana. Todo lo que nosotros tengamos como promesa de Dios, todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros, lleva incluido un proceso de preparación, y algunos no lo toman así, pero ese proceso de preparación es, ha sido y será siempre parte de lo que Dios hace para comenzar a formar el carácter que nosotros necesitamos. Por eso es que cuando Dios te dice, te haré grande, comienza a prepararte desde hoy y no desde mañana. Por eso es que cuando Dios te dice, voy a cambiar a tu esposo o voy a cambiar a tu esposa, Dios te pasa por un proceso de preparación en el que te está cambiando a ti. Porque nosotros somos muy buenos muchas veces para decir, Señor, cambia a esta hija del diablo. O para decirle a nuestros hijos, Señor, cambia este hijo del diablo. Y es hijo tuyo, no es del diablo. Y resulta que Dios, para cambiar a ese niño, o a ese joven, o a ese adolescente, está usando el tiempo para prepararte a ti. Antes de hacerlo. Es muy deprimente escuchar a gente decir, si yo tuviera esto, haría esto. Imagínese a Noé. Noé, Dios le dice, prepara un arca. Y Noé dice, si yo tuviera dinero, de una vez compraría el crucero hecho. Y montamos a todo el mundo ahí. Y que todo el mundo se vaya en el crucero, montamos animales en abajo. Y hacemos hasta clases. Clase ejecutiva, primera clase. ¿Usted se imagina a Noé haciendo eso? Pero lo voy a comprar hecho 3 días antes. Y no es, si yo tuviera esto, haría esto. Nosotros debemos comenzar a hacerlo desde ahora. Usted debe atreverse a creer hoy que lo va a hacer aunque usted no tenga absolutamente nada. A mí me parecía ilógico que Dios me dijera, te voy a sacar de Venezuela. Yo soy venezolano. Te voy a sacar de Venezuela. Te voy a llevar a muchos lugares. A mí me parecía lógico. Yo vivía en un sitio que no entraba ni la policía. Y ahí nadie salía. Ahí no salía nada bueno. Ahí los que salían, salían en bolsa por los forenses. Pero a veces lo que a nosotros nos parece ilógico, para Dios es la cosa más normal del mundo. Y nosotros tenemos que aprender a creer a Dios que lo vamos a hacer aunque no tengamos nada. Pero lo más importante de este punto es que Dios te habla hoy para que comiences a organizar tu mañana. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive un eterno presente y lo que tú vas a creer de Dios, tú lo debes creer ahora y no mañana. Si Dios te habló en el día de hoy, si Dios te dijo, yo voy a estar contigo, créelo, Dios va a estar contigo. Si usted, Dios le habló y le dijo, yo voy a hacer tal cosa contigo, créaselo, Dios lo va a hacer. Los métodos que Dios vaya a usar, no se los va a explicar. Si, imagínese, Noé tiene que hacer un arca. Y quiero irme un poquito, quiero pasar a otra historia, porque me da la impresión, en el caso de Moisés, cuando Dios le dice, saca al pueblo de Egipto, Dios le dice, saca al pueblo de Egipto, pero no le dice cómo lo vas a sacar. No le dice, vas a necesitar comida para 4 millones de personas. Van a necesitar a diario agua para esas 4 millones de personas. No le dice, vas a tener que buscar un espacio donde quepan los 4 millones de personas cada vez que se detengan. No le dice eso. Simplemente le dice, saca al pueblo. Punto. ¿Ve usted alguna explicación? ¿Sabe por qué Dios no le da explicación a Moisés? Por la misma razón por la que muchas veces no nos da explicaciones a nosotros. Porque si Dios nos da explicaciones de qué es lo que nosotros necesitamos para llegar a ser grande, nosotros ni nos movemos. Dios te dice, alcanza Trujillo Alto y alcanza todo Puerto Rico, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Y no te dice cuánto te va a costar. Porque si nos dice cuánto nos va a costar, no nos movemos. Entonces Dios usa esto para que nosotros comencemos a creer. Para que nosotros le creamos a Dios y para que nuestra fe no se vea afectada. Quiero volver a Job. Y quiero que usted busque en la Biblia, el libro de Job, capítulo 8, versículo 7, que dice algo muy importante. Lo primero que hablamos es, niégate a ser dominado por el miedo. Lo segundo es, ahora es hoy, nunca mañana. Lo tercero es, sé grande para Dios ahora. ¿Lo dice conmigo? Sé grande para Dios ahora. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Nunca serás grande fuera si no crees que podrás obtenerlo. ¿Sabes por qué? Porque primero se cree en el corazón. Lo que Dios te prometió, lo primero que tienes que creerlo es en el corazón y luego fuera. Eso no tiene nada que ver cuando hablamos de ser grande para Dios. No quiere decir que nosotros dejamos de ser siervo. Lo que hace con esto es que nosotros creemos. De verdad, le creemos a Dios y comenzamos a ser grande desde ahora. Aunque nosotros tengamos un inicio pequeño, aunque nosotros tengamos un inicio, aunque nosotros comencemos desde cero, el final siempre va a ser de gloria. Así que hazte grande para Dios. Pero tú sabes cómo se hace esto. Lo dije con la primera canción: perdonando y amando a los que nos hacen daño. Es que está bonito el texto. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Pero yo no puedo llegar a ser grande para Dios si yo no puedo perdonar a la persona que me está haciendo daño. Mire, yo soy pastor de jóvenes y tenemos aproximadamente 600 jóvenes en la congregación, 600 jóvenes regados en toda la ciudad de Guatemala. Me entregaron 60 jóvenes hace 5 años. Y está bien complicado caerle bien a todo el mundo. Y mucho más con esta generación de ahora, que algunos le han llamado la generación mosaica. Mosaico son varias cosas de lo mismo, pero en diferentes proporciones, pero en el mismo cuadro. ¿Me entendió? Yo no lo entendí. Ahí me lo explica después. Mosaico son varias cosas en una sola. Y usted ve que una persona está hablando por teléfono, está texteando, está escuchando música, viendo televisión y haciendo la tarea. Antes solo lo hacían las mujeres. Esta generación lo está haciendo todo. Esta generación está texteando, está haciendo su tarea, está viendo un video de música y para completar está escuchando música también. Y usted ve las tareas. Yo vi a una persona hacerlo y yo dije, esta persona tiene que salir mal en todas sus clases. No, era buen estudiante. Y me empecé a preguntar cómo lo hizo o cómo lo hace. Esta es una generación diferente. Esta es una generación que no se viste como nosotros nos vestimos. Y hablo de nosotros, yo solamente tengo 30 años. Yo sé que usted dice, usted debe tener como 21, 22. No, tengo 30. Yo tengo 30 años y no puedo pretender que el que tiene, ahora mismo no puedo pretender que el que tiene 25 entienda lo que yo estoy haciendo. Porque las generaciones pasaron a ser de 10 años a 5 y pronto pasarán de ser de 5 años las generaciones pasarán a ser de 2 años y medio. ¿Sabe lo que esto representa para la iglesia? Un tremendo reto para los que son líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. Antes era la generación de los 80, antes era la generación de los 90, y la generación de los 60 tenía una música, la generación de los 70 tenía otra, la generación de los 80 otra, la generación de los 90 tenía un tipo de música, y venga a buscar del 2000 para acá, se va a encontrar con 20.000 tipos de música y no va a saber cuál es la de, de esta generación. Porque cada 5 años está cambiando. Nosotros tenemos que actuar de una forma diferente. ¿Sabe lo que le estoy diciendo en este momento cuando le diga, cuando le digo que usted debe negarse a ser dominado por el miedo? Cuando usted, yo le digo que para obtener lo que Dios quiere de nosotros, quiere darnos a nosotros, usted debe actuar como un ahora y no como un mañana. ¿Sabe lo que usted, lo que le estoy diciendo cuando le digo sé grande para Dios ahora? Le estoy hablando de que esta generación debe ver, va, quiere ver ahora y no mañana lo que Dios le prometió a usted. Usted probablemente se desespera por lo que Dios le prometió, pero más desesperado está esta generación de ahora de que usted lo haya alcanzado. Pero el problema es que nosotros muchas veces lo hemos dejado para otro día. El problema es que muchas veces nosotros hemos dejado las cosas a un lado porque nos parece más fácil sentarnos y decir, mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer tal cosa. Mañana voy a hacer esta otra cosa. Yo tengo una niña de 5 años y medio. Yo sé que usted decía, este no puede tener una hija. Pues sí tengo una hija. Yo no sé si, yo sé que los hijos son una bendición, pero mi hija es una cosa seria. Mi hija, los discos que vamos a tener allá afuera van directo a la fundación que la cría. Porque mi hija come más que niño Dios, que niño de hospicio, porque come mucho. Y a nosotros, pero hay algo muy, muy interesante que Dios ha estado haciendo con ella y que yo he estado viendo en ella. Y es que ella pide algo y ella lo quiere ya. Yo no le puedo decir a ella, Keren, te voy a traer algo cuando venga de viaje y no llevárselo. No puedo hacer eso. Y me ponía a pensar, y es que yo soy igual. ¿De qué me voy a quejar? Si a Dios se le ocurrió, mira, si usted supiera las cosas que a Dios se le ocurrió prometerme a mí, y yo estoy pegado, me lo vas a hacer, me lo vas a dar, me lo vas a dar, me lo vas a dar, me lo vas a dar, me lo vas a dar, y no te suelto hasta que no me lo des. Y a veces nosotros tenemos que tener esa actitud. Porque lo siguiente, la siguiente está en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y este es el cuarto punto, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El cuarto punto es, la victoria es para los persistentes. ¿Cuántos persistentes hay aquí? Qué triste es abandonar a un metro de la victoria. Imagínense, usted está en una carrera ciega. Le dicen, usted tiene que comenzar a correr desde aquí, usted va a correr recto y usted tiene que llegar allá al final. El problema es de esta carrera es que hay una sola regla, y es que te vamos a vendar los ojos y tienes que correr con los ojos vendados, y si te quitas la venda, perdiste, estás eliminado. Y comienzan a correr, se van todos, salen muchos, y muchas personas se desesperan y se quitan la venda al principio. Otros iban corriendo, se desesperaron, se quitaron la venda y perdieron, y cuando se dan cuenta iban a la mitad del camino. Otro llegó y siguió corriendo, comenzó a correr, corría, y cuando ya se desesperó también, se quitó la venda, y cuando se da cuenta, le faltaba un paso para llegar a la meta. Y perdió. ¿Sabe por qué? Porque la victoria es para quien persiste en ganar, para quien insiste en que quiere obtener esa victoria. Por eso la Biblia dice, el que pone las manos en el arado y las quita, no es digno de ser llamado mi discípulo. Vea usted al arador. El arador llegaba, se paraba aquí y tenía que poner una meta fija. Ponía allá un pañito donde tenía que llegar, se ponía con el arado, y el arador ponía las dos manos en el arado. Si llegaba a quitar esta mano, se le iba a ir para aquel lado. Y si quitaba esa mano, el arado se le iba a ir para el otro lado. Por lo tanto, no tenía opción y no podía decir, yo me voy a parar, yo me voy a detener porque quiero descansar. No, tenía que irse en una sola y de una sola vez hacer esa marca. Tenía que abrir ese surco en una sola. Y entonces él tomaba el arado e iba y empezaba a caminar. Y pasaba quizás por un volcancito. ¿Ha pasado usted por uno de esos volcancitos de hormigas? Esas que pican. Yo una sola vez, y más nunca volví a pisar uno. Estaba chiquito, tenía como 5 años. Llegué, vi a mi papá que estaba predicando, metí el pie ahí. Porque me pareció interesante que bajaba. Y yo había visto en la televisión que había arena movediza. Y yo pensé que era arena movediza. Y empecé a hundir el pie. Y cuando saqué el pie tenía toda la pierna y todo el cuerpo lleno de hormigas. Yo obviamente salí corriendo. Pero el arador no tiene la opción de salir corriendo. El arador no tiene la opción de quitarse una mano y comenzar a quitarse las hormigas. El arador tiene que mantener las manos en el arado. No la puede quitar porque si la quita ya no es digno de ser llamado discípulo de Jesús. Ya no es digno de ser llamado discípulo. Entonces él pone las dos manos y aunque pasa y le comienzan a subir las hormigas, se tiene que continuar caminando. Él cuando llega y aunque pase y comiencen los insectos a subirse a su cuerpo, él no puede hacer nada porque tiene una meta trazada y tiene que llegar hasta allá. Y entonces comienza la desesperación porque el sol está pegándole de frente y comienza a caer el sudor en sus ojos. Y no hay nada más desesperante que tener el sudor cayendo en los ojos. Si usted ha tenido la oportunidad de correr y no tener algo con qué limpiarse, sabrá de lo que le estoy hablando. Sabrá de lo que le estoy hablando si en algún momento corrió en alguna maratón y no llevó absolutamente nada para secarse. Se desespera la persona. Uno llega a desesperarse y a sentirse que la vista se comienza a nublar. Sin embargo, el arador no podía darse el lujo de quitar una mano para secarse el sudor. Y entonces él sigue caminando, continúa yendo hacia el lugar. Y usted y yo debemos aprender que si nosotros tenemos ese camino trazado, que si nosotros estamos caminando en los caminos de Dios, que si nosotros somos discípulos de Dios, pase lo que pase y las hormigas se nos empiecen a subir y los problemas comiencen a picarnos a nosotros y aquella situación comience a nublar nuestros ojos, usted y yo no podemos pararnos, porque si nos detenemos no somos dignos de ser llamados hijos o discípulos, perdón, de Dios. Se nos complicó el asunto, se nos complicó todo. Y ahora viene algo con lo que yo quiero terminar. Y está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Todos lo conocemos? No lo busque, porque todo el mundo se lo debe saber. ¿Lo dice conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué? La fe siempre va a esperar lo mejor. Respondiendo Jesús le dijo, esto está en Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de Dios. Hay una versión que dice, tened fe en Dios. Y esta versión me llamó la atención porque dice, tened la fe de Dios. O sea, que hay una fe que no es de Dios. Hay una fe que no es de Dios y es esa fe que siempre está esperando lo peor. Todo el mundo tiene fe aunque no lo reconozca. Usted va en un carro, va manejando, el que le gusta correr, va a 140 millas por hora. Si no lo agarra la policía, va a 140 millas por hora, ve un camión al frente, sigue corriendo y frena cuando tiene el camión al frente, frena porque está seguro de que ese carro le va a responder. Y aunque no sepa todo lo que pasa dentro del carro para que ese carro frene, simplemente frena y ya. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que muchas veces estamos esperando lo peor. Y muchas veces le pedimos a Dios, pero no es esperando lo mejor, sino esperando lo peor. Lo dije al principio, cuando usted crea que le irá mal, le va a ir mal. Porque cuando usted cree que le va a ir mal, usted está esperando lo peor. Usted está teniendo fe de lo que lo peor va a venir. Por eso es que Jesús dice, hay una clase de fe que espera. Y por eso dice, tened la fe de Dios. La fe, como se lo dije ahorita, nunca va a olvidar su realidad. Va a cambiar esa realidad. Usted tiene un dolor de cabeza y usted puede decir, me duele, me duele, me duele, me duele. y le seguirá doliendo. O usted puede decir, cambiar eso diciendo, Dios va a hacer un milagro. Usted puede decir, me duele la pierna, me duele, me golpeé, me duele. O usted puede decir, Dios hará un milagro. Me duele, pero Dios va a hacer un milagro. El problema está cuando nosotros de verdad estamos esperando lo peor. Cuando nosotros estamos esperando que lo peor suceda. Usted y yo no hemos sido llamados para esperar lo peor, sino para esperar lo mejor. Usted y yo debemos incluirnos en ese Hebreos 11, porque Dios, porque dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos esa opción que no tuvieron muchos. Hebreos 11 habla de una cantidad de personas que tuvieron fe e hicieron muchas cosas por fe. Y dice la versión, la traducción del lenguaje actual en Hebreos 11:39, dice así: Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Aquí habla de nosotros, primero habla de los otros, después habla de nosotros. Para que nosotros recibiéramos lo prometido, Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Esto nos dice que si ellos alcanzaron por fe, te toca a ti y me toca a mí hacerlo por fe. Y yo sé que el tiempo faltaría, como dijo el mismo escritor, para hablar de todos los que alcanzaron por fe. Pero tú y yo debemos atrevernos a contarnos entre los que hicieron grandes hazañas en el nombre de Dios. Tú y yo debemos atrevernos a vencer. Yo voy a obtener lo que Dios me dijo que iba a obtener. Y yo le creo más a Dios que lo que pueda decir el mundo. Usted y yo debemos atrevernos a creer de que vamos a vencer y de que vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. Tú debes atreverte a contarte entre los ganadores. Tú debes atreverte a contarte entre los vencedores, porque tú y yo somos hijos de Dios y tú y yo sabemos que Dios nunca pierde, Él siempre gana. Y quiero que se ponga de pie porque usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. Usted debe tomar una decisión ahora. Quiero pedirle a los músicos si pueden pasar. Y yo creo que usted una vez más toquen la canción que tocaron de último. Yo creo que usted hoy tome una decisión. Yo decidí creerle a Dios desde el mismo momento en que me dijo, te voy a sacar. Y lo hizo. Yo decidí creerle a Dios cuando me dijo, a pesar de todo lo que esté pasando en tu casa, yo te voy a sacar del país y yo voy a restaurar tu casa. Y Dios restauró mi familia en Venezuela. Nosotros muchas veces creemos que nosotros vamos a ser, somos los salvadores del mundo. Pero Dios hoy está hablando esto por una razón muy importante. Porque aquí hay personas que durante todo este tiempo han estado desesperados. Y más que estar desesperados, han estado dolidos por situaciones y por cosas que pasaron en los últimos años. Porque hay personas que están enfermos en este momento. Hay una persona que está enferma en este momento por la sencilla razón de que esa situación no la ha podido perdonar. Y yo quiero declarar sanidad sobre tu vida, pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir hoy creerle a Dios. Ahora es hoy. Y lo que Dios te prometió hacer contigo lo va a hacer. Ahora es hoy. Nunca mañana. Y quiero abrir este altar para todo aquel que esté esperando un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios.